Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acompañar a quien se equivoca para que no se pierda. Comentario al Evangelio por Fray Salus. La comunidad de los creyentes está compuesta de personas imperfectas. Por eso no podemos esperar que la perfección sea la nota predominante en ella. Es bueno partir del realismo de lo que significa sentirnos seguidores, hermanos, en camino hacia Dios, animados por Jesucristo. Y ahí nace la pregunta: ¿qué hacer ante el hermano que se equivoca, que da un traspiés, que peca más allá de los fallos que suceden con frecuencia? Jesús, una vez más, nos ofrece la pauta de lo que debe ser nuestro comportamiento y nos habla de la corrección fraterna. Previamente, conviene recordar sus palabras, que deben alejarnos del juicio precipitado. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Lucas 6, del 39 al 42. El Papa Francisco, en su exhortación Amoris Laetitia, nos recuerda en el capítulo 4 algo muy gráfico que nos puede servir como punto inicial en esta reflexión. El amor cuida la imagen de los demás, con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. Los defectos de los demás son solo una parte, no son la totalidad del ser de la otra persona. Partiendo de todo lo dicho, hemos de dar pasos ante la postura de quien se enfrenta con una actitud negativa y reiterada ante los otros. Si tu hermano peca contra ti, en esta afirmación subyace una actitud de división entre los miembros de la comunidad. ¿Cómo afrontar estas situaciones? Jesús nos invita a practicar la corrección fraterna, que no es otra cosa que expresar nuestra caridad con quien falla. Una actitud que precisa de madurez espiritual y humana que facilite el camino. No es nada fácil practicarla, ya que conlleva un elemento duro, la corrección. Y un segundo aspecto positivo, ha de ser fraterna. Como remate de estos consejos, Jesús recalca que cuando la comunidad se reúne para vivir juntos la fe, Él se hace presente de forma especial en ella. Una vez más, Jesús manifiesta la importancia del carácter comunitario de nuestra condición de creyentes, tanto para orar como para obrar. Valorar y vivir la unidad dentro de nuestra vivencia de la fe debería ser más valorado entre nosotros. Ante un mundo donde prevalece el individualismo y la división, destacar nuestra condición de comunidad cristiana que camina unida es un gesto significativo y es lo que debería prevalecer en nuestras celebraciones, manifestando así el convencimiento de que Jesús está vivo entre nosotros, cumpliendo así esa petición suya expresada en la última cena.